te elevas el caballo que Villa más estimaba. Cuando ya silbar los trenes, se paraba y relinchaba siete leguas el caballo que Villa más estimaba. Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas, valiente, que atacaste paredón. Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste a Torreón. Chihuahua, adiós torres de cantera. Ya vino Francisco Villa.